sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Me escuchás? Bajo y alto, te escucho. Buen día. Buen día. No puedo dejar de mirar tus rulos. ¿Qué tienen mis rulos? Hermosos, pero están como expandidos, ¿no? Como que la humedad les da un toque. La humedad le da un toque y debo reconocer que anoche... Bueno, no, igual me pasa que cuando me lavo la cabeza en la noche, me acuesto con el pelo mojado, sí, pasa, al pasa. Otro día tengo un copete acá, como uno que... Un rulo que me hace ta así como en el medio. Mira. Y yo lo tiro para atrás, viste como Male y Fleco, ¿te acordás de esa publicidad que hacía? Sí, se soplaba. Sí. Bueno, lo tiro, yo no soplo, pero me lo tiro para atrás y vuelve. Acá, bueno, ya listo, bueno. Quédate ahí en el medio de la frente. Bueno, ¿qué tal andás? Hace un montón de días. Hace como, parece que fue otra vida, una semana, sí, sí. Parece otra vida, ¿qué tal? Bien, Ayer te escuché igual un poquito por la radio. Ah. Que a veces que cuando escuchás te parece que estás. Y porque además, viste que nosotras somos conversar como en la cocina de casa. Sí. O en el programa Las Rubias, diría Petris. Ajá. Y nada, empezás claro. A contar cosas que después te das cuenta. Igual hay cierto recaudo, ¿no? No es que estamos desplegando toda nuestra vida, pero más o menos decís... No. No sé cuánto saben. No, hay cuestiones de intimidad, Paulita, que no. Claro, no. No saben, o sea, o cuando una empieza a contar, la otra le pone freno. Le como dice, che, pará. Claro, es como... Pará, el rulo sí, pero esto no. Claro, ¿por qué la gente tiene que estar sabiendo que saber si cosa? Tenés rulo o tenés pelo lacio. Claro, ¿no? O eso sí, pero después otro tipo de cuestiones de por qué se tiene que estar entrenando. Claro. Pero volviendo a tu pregunta inicial, bien, ando bien. Porque más que nada en estos momentos como que hay que ir generando como su tierra bien firme, ¿no? Como su círculo, su rueda de dónde agarrarse, dónde sentirte bien. Sí, te escuché ayer con esa intención. Como que estabas así como, bueno, divirtámonos, pasémosla bien. El otro día hablábamos como esto de una amiga me decía, estamos como acostumbrados, porque yo llegué, parecía que vivía en otro planeta. Ay, tampoco te habías enterado los resultados sí de que estas me había enterado. Era martes, el lunes habíamos hecho plan, me había enterado. Pero yo estaba en la mía. Ajá. Estaba armando mi living de exterior en casa. Ay, qué hermoso. Como pinté el lunes a la tarde, pinté. Yo era como, bueno. Está todo podrido, el mundo es una mierda. ¿Por qué yo me voy a sumar a eso? Amo mi propio hábitat, ¿no? Como una cosa así. Entonces, como que eso no se lea ni se escuche. Como algo muy como individualista, ¿no? Mi indiferencia y que no me importa no nada. No. Ni que tampoco me importa nada y que vivo en una burbuja. No, a veces vivo en una burbuja, pero no siempre. No. Sí. Cuestión de que estaba con toda esa. Yo estaba, pero... feliz, o sea, sí. Como te sentís liviana. Sí. Los miraba a los gatos y era la máxima expresión de paz en un mundo caótico. Esos dos seres casi humanos tenían como una cosa de relajo, de paz, en su mirada, en su actitud, todo. A mí ese tipo de cosas me llenan de amor. Entonces yo llegué con esa energía a la minga. Sí. Cuando me abren la puerta. Lo primero que me dice la poncha es, ¿cómo estás, amiga? Y yo le dije, bien. Bien. Ah, no te puedo creer que estés bien. Claro, porque hay una cosa como general de que esto es un horror. Y que hay que estar mal. Entonces le dije, hay que estar mal, bueno, sí. A ver, y ahí se desencadenó una conversación muy interesante. Pero le dije, boluda, como... O sea, ¿por qué voy a dejar de estar bien No nos van, no. El extractivismo del estar bien también. El extractivismo, quieren hacernos eso, el extractivismo del estar bien, ¿no? Sí. O sea, no por estar bien y eso vamos a dejar de luchar. No, obviamente, que no se pierda como la mirada crítica y esa, o sea, por eso digo, como que siempre, porque en una, mira, vamos a esto. Pero igual es esto. En una jodita, en un encuentro. Sí. Se genera también una mirada crítica, salen conversaciones. Sí, totalmente. Entonces, hay que apuntar a eso, hay que fortalecer ese tipo de cosas. Sí. ¿No? Sí, sobre todo conversar, encontrarse y eso. Pero hay una cosa muy generalizada, porque yo ayer acompañé a mi madre al médico, y el mismo médico que los médicos nunca te hacen así ningún comentario. Nos hizo un comentario sobre las elecciones. ¿Y qué? No, buena onda, no, diciendo que uno era más nefasto que el otro, o sea, como que, no, claro, bien, ya acordamos con el traumatólogo, pero yo dije, no, esto es muy, muy generalizado, ¿no? Claro, ya te vi que te agarraba un ataque de ira y mamá Mercedes estaba con el bracito así mientras le hacías caricia y de repente agarrabas el brazo. No, está terrible, está terrible. Pero bueno, sí, hay una cosa así de que la gente comenta todo el tiempo. Claro, que de hecho nosotras lo estamos haciendo porque estamos hablándolo. Sí. Pero yo eso, como que reivindico. Seguir generando como estos momentos donde poder estar, porque eso es lo que te da la fuerza, ¿no? Como que no, vuelvo a repetir, que no se lea como una cosa de indiferencia y que no entiendo nada, o sea, o que no me entero nada de nada, que no puedo dimensionar la gravedad del contexto. Sí que se puede dimensionar la gravedad del contexto. Bastante, creo, yo que entendemos demasiado, amiga. Pero ante un panorama tan patético, horroroso, que te impone tanto terror, miedo, porque obviamente que está instalado de incertidumbre, se fue todo al carajo, ¿de dónde vamos a parar? Perdón por las palabras tan temprano, ¿no? Pero es como que no hay otra manera de ejemplificarlo. Bueno, ante eso, ¿qué tenés que hacer? Claro. Te tenés que juntar con gente que querés y totalmente, que amás. Totalmente. Ayer recibí un video de una gran comunicadora y compañera, la Lili Downes, que después ahora en algún tema musical te lo hago escuchar porque va por ese lado. Va por ese lado. El de juntarse y enredarse. Sí, que la fortaleza se saca de ahí, ¿no? También. Y obviamente. ¿Viste? Siempre volvemos a lo mismo. Esta cosa de seguramente Rita Merlo el viernes lo va a mencionar, pero este dibujo de rizoma, de raíz, por debajo de la tierra, ¿no? Como, bien. ¿Qué pasa? Como una, mirá, ejemplo concreto y claro. A ver. La menta. Una plantita de menta. La plantita de menta. ¿La tenés en la plantita de menta? Sí. Que a veces parece como un yuyito y no sé qué. Y de repente es como, no, tenía una planta de menta, se me murió. Es como, tranqui, no la arranques, no la saques, dejala la raíz ahí, regala igual. ¿Y qué hace la menta? Vuelve a salir. Por debajo de la tierra, su raíz empieza a tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, se empieza a enraizar, empieza como a fortalecerse y de repente en primavera, ¡pum! ¿Y dónde agarró fuerza? Chao, no la para nadie. No la para nadie. Invade, invade, invade, invade, invade, invade. Bien. Ay, queremos ser mentas. Y además tiene excelente, o sea, muchas propiedades. Sí. Muy rico olor, aroma. Sí. Y es picante también. Y es picante también. Lógico. minutos pasan de las 9 de la mañana de este 17 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Hay 15 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 90% de humedad, una máxima de 17 grados. Nuestros delfines están rosas, o sea que se viene día de lluvia. Vamos a estar con el derecho al deporte, con Moni Santino y también con les compañeres de La Libre. Diana Leonelli hace Me alejo de casa. Me aferré, asfixié, Charco. Paisaje que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, crece la campaña internacional Eran Niñas, aparición con vida de Lichita y libertad a Laura Villalba. La campaña convoca para hoy, jueves 17 de agosto a las 12 del mediodía, en la sede del SERPAJ, ubicada en Piedra 730 de la ciudad de Buenos Aires, para denunciar el recrudecimiento de las condiciones de encierro, el traslado arbitrario a 215 kilómetros de Encarnación, el inicio del juicio por violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar que se realizará el 23 y 24 de agosto en Asunción, Paraguay. Desde la campaña internacional Eran Niñas, aparición con vida de Lichita, libertad Laura Villalba, convocan las organizaciones populares a acompañar al reclamo de justicia por los asesinatos, el pedido de aparición con vida de Lichita y a sumarse al reclamo de respeto al legítimo derecho de defensa en el juicio de la presa política Laura Villalba, quien el próximo 23 de agosto irá a juicio en Concepción. Comienza la etapa de alegatos del juicio contra el obstetra Pablo Gisoni. El profesional de la salud, reconocido en Lomas de Zamora, denunciado 40 veces por las violencias que ejercía contra la madre de sus hijos y sus hijos, logró, gracias al uso del inexistente SAP y la ayuda de los jueces María Silvia Villaverde, Enrique Quiroga y Roxana de Río, secuestrar durante años a los niños para ejercer todo tipo de violencias, incluidas violaciones. Con la declaración de 39 testigos que se presentaron al Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Lomas de Zamora, la instancia de alegatos tendrá su primera jornada hoy jueves 17 de agosto, cuando se espera en primera instancia la exposición del fiscal Jorge Bettini Sansoni, que será seguida por la querella del caso. Desde el equipo de acompañamiento Justicia por Mis Hijos, exigen condena ejemplar para Pablo Gisoni y convocan a acompañar a Andrea y sus hijos desde las 8:30 de la mañana en la Roque y Camino Negro, Tribunales de Loma de Zamora. Personas en situación de calle, concentración en Plaza de Mayo. El sábado próximo tendrá lugar una concentración en Plaza de Mayo como conmemoración del Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle. Esa fecha conmemora el 19 aniversario de la masacre de C, ocurrida en Sao Paulo, Brasil, en la que por la noche se perpetró un ataque contra personas en situación de calle, donde 9 fueron asesinadas y otras 6 heridas. La concentración se realizará desde las 14 horas, en simultáneo con actos en San Pablo. En la Plaza de Mayo serán presentadas las principales consignas y será un acto de memoria de las personas que fallecieron en situación de calle. Se realizará la presentación del segundo informe del Registro Unificado de Violencias a las Personas en Situación de Calle. La actividad, que tendrá entrada libre y se realizará a las 19 en el Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Virrey Ceballos, ubicado en la calle Virrey Ceballos 630 del barrio de Montserrat. Creo que esto es de otra noticia, o sea, la concentración, estamos diciendo que va a haber un encuentro a las 2 de la tarde del sábado de las personas en situación de calle. Río Negro, movilizan contra la audiencia pública que busca avanzar con el oleoducto Vaca Muerta Sur. Las asambleas del Curruleufu y la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses, UACH, convocan a movilizar hoy jueves 17 de agosto para rechazar la audiencia pública que se llevará a cabo a las 9:30 en el gimnasio Buta Maguía, calle 28 de octubre, en la localidad rionegrina de Sierra Leona. En la misma buscan aprobar los estudios de impacto ambiental del proyecto de oleoducto y terminal Vaca Muerta Sur, presentado por la empresa YPF, que prevé la construcción de un oleoducto de 525 kilómetros, desde el yacimiento Loma Campana de Vaca Muerta, en Neuquén, hasta Punta Colorada, en el Golfo San Matías, en Río Negro. pone en clara amenaza a diversos bienes sociales, históricos y culturales y naturales de la región, ante potenciales derrames de petróleo y contaminación subsecuente. Uno de los sitios que se vulnera es el área natural protegida Península Valdés. ¿Sabías que los chubutenses no vamos a poder opinar sobre el proyecto que pone en riesgo los ecosistemas protegidos y uno de nuestros atractivos turísticos por excelencia? Nuestras áreas protegidas podrían convertirse en zonas de sacrificio, advierten desde las asambleas. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana y 15 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 17 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Newin Afrobeat y Joe Vasconcelos hacen Somos el Presente. Padeciendo de ceguera crónica, la brutalidad avanza. Adicción de poder, patriarcado, guerras pararán. Todas estas fatalidades pararán, no seguirán. Pararán estas horribles fatalidades. Fresca lluvia, un rico baño de cascada. Somos el refresco que refresca la memoria. Despierta, parece ven a cuidar lo que queda. Somos pasajeros, somos solo un segundo. Cuide el agua, el aire, produce menos basura. Verdad y justicia, educación, pare la guerra. Seguir apostando todo el rato por la vida es la misión. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 17 de agosto. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo. Y terraza, vamos a anunciar el sorteo, ¿no? Vamos a anunciar el sorteo para que dos personas tengan el placer de ir a ver el Ballet Zat este sábado a las 20 horas en el Teatro Avenida. Entradas que nos dejó Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos, las trajo directamente acá al estudio de la radio, porque trajo en una de sus columnas a este ballet para poder conversar y conocer qué es lo que vienen haciendo, y hacen una presentación donde le van a poner todo el glamour. Sí. Atención, en este caso no hay que, o sea, si te ganas las dos entradas para el Teatro Avenida, que es un teatro grande en la Avenida de Mayo, vas a tener que pasar primero por La Tribu a buscar las entradas papel. Somos de esa generación. Sí. Hay entradas papel con el código de barras, están todas preparaditas en un sobre, pero tenés que pasar por acá antes de ir al Teatro Avenida. Hay un número ya de fila, asiento, todo. Después, cuando te saca la parte del troquelado, te podés guardar esa entrada. Ay, recuerdo, ¿no las tenés? ¿Vos sí, tenés? Tengo una de Sara Eve. Tenía más y las tiré en la mudanza, pero me quedé con la de una de Sara Eve y una de La Vela Puerca de hace, yo tenía 20 años. Mira, sí. Y a ver, sí. La Vela Puerca me la regalaron mis hermanos para un cumpleaños. Fui con mi hermana mayor. Ajá. Y la entrada me la guardé. Sí. Y tengo las entradas. Bueno. ¿Sabés que guardaba boletos de micro, de colectivos de otras provincias que yo había viajado? Los guardaba. Y escuchá esto, mirá cómo voy a abrir mi corazón. A ver. Tengo. Ya acá nada, bueno, no importa. Tuve durante mucho tiempo una entrada. Ajá. Yo estoy hablando, vamos a contextualizar. Bueno, tenía 11 años. 11 años, está bien. 10, 11 años. Mucho tiempo tuve guardado una entrada porque a esa edad me gustaba Sergio Denis. Y ahí Sergio Denis iba a tocar a Trenkelauken, al club Barrio Alegre, por la rifa de Barrio Alegre. Iba bastante seguido. Ajá. Y paraba en el Hotel Paliahue, que era el hotel que estaba al lado de un local que tenía mi viejo. Entonces yo tenía, y mi papá estaba en el club, entonces yo tenía como esa facilidad. Ajá. Y tuve mucho tiempo guardada esa entrada. Una entrada de Sergio Denis. Qué lindo, gracias por abrir tu corazón y contarme estas cositas. La consigna para participar de este sorteo es... ¿qué acción harías para demostrar que nunca nos fuimos, no? Sí, tenés que robar también a una amiga para poder ir con alguien. Un par de entradas. Uh-huh. Ojo, guión bajo PH, arrobó a Hernández Paola, así que quiere ir con Paola al teatro. Sería hasta ahora la que estaría ganadores. Ganando. Ojo, PH, recuerdo que se ha ganado birras de la cebada en plena pandemia que le vinieron muy bien y ha mandado fotos muy hermosas. Así que si querés participar podés contarnos, buscar el posteo en nuestras redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram. Mandar un audio en lo posible porque queremos y vamos a seguir insistiendo en que queremos escuchar voces al 11-31-26-0887 y comentar con quién irías y también qué harías para demostrar que nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos, se llama el espectáculo de este ballet de danzas bolivianas, de danzas andinas. Muy, muy hermoso, también podés recuperar y escuchar la entrevista que le hicimos aquí al ballet. Es este sábado, así que hoy es jueves, mañana sorteamos el par de entradas para el Teatro La Avenida, este sábado a las 20 horas.

La casta está en orden. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. Un informe a fondo de Valeria Hernández sobre la soja del siglo XXI. Apuntes de Natalia Gelós desde las plazas y rutas de la revoltosa Jujuy. El sospechoso dinero de la campaña de Bullrich por Luciana Bertoia. Entrevista al nudo con Carlos Pañi. Además, mapa de peras y manzanas, testimonios sobre la inflación galopante, el sueño espacial en fotos de Luciana de Michelis y la despedida de Riquelme. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. No, pues todo el tiempo nos dice, ah, no, azalita rosa, azalita celeste. Mezclemos los colores, muchachos. Minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Mónica Santino, que está del otro lado. Buen día, Moni. Buen día, Pauli, buen día, compañera. Oyentada del Charco de Arena, ¿cómo andan? Y acá, viste, empezábamos el programa diciendo que todo el mundo habla de lo mismo, de un contexto muy difícil. Es cierto. Ajá. Bueno, está lloviendo como torrencialmente. Sí. Así que si se corta, no se preocupen, no es que nos ahogamos. Está. Si no será la señal, porque estamos en ruta, camino a Montehermoso, para conocer también una otra liga de jugadoras, otro campeonato de fútbol femenino, y las ganas de seguir aprendiendo, compartiendo, construyendo conocimiento colectivo para seguir avanzando por nuestros derechos. Exactamente. Así que, bueno, en esta circunstancia estamos, pero vamos a intentar por lo menos parar un poco la pelota y pensar en este mundial maravilloso que acabamos de transitar. Sí. Pensar que el próximo domingo se está jugando la final. Ajá. entre España e Inglaterra. Y Suecia y Australia harán lo propio por el tercer puesto. Que el Mundial deja una cantidad de muy buenas noticias para nuestro deporte. Una tiene que ver con cómo se han emparejado los niveles de los equipos, donde equipos muy importantes y que han hecho mucha historia por el fútbol femenino han quedado afuera, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Japón y de otras selecciones muy potentes, que no significa que dejen de ser potencia, lo que significa es que el juego empieza a equilibrarse. Claro. Y cuando empieza a equilibrarse, la competencia se torna mucho más vistosa. Uh-huh. Y también pensar que la asistencia de público a los estadios fue masiva, uh-huh, y que el acompañamiento a la selección local, a la australiana, que llega también por primera vez en su historia a instancias finales de un mundial, fue inmensa, fue histórica. Uh-huh. Pantallas en la calle, muchísima gente viendo los partidos, y me parece que eso habla un poco del cambio. Habla un poco de las batallas y de las luchas de cada jugadora de fútbol, y que eso da alegría, ¿no? Volvemos a la frase, a llenarla de contenido, luchar vale la pena, siempre vale la pena luchar, sí. Siempre vale la pena seguir conquistando y ganando espacios. Uh-huh. Moni, ¿cómo fue esa experiencia de haber ido a ver los dos primeros partidos de Argentina allí al Mundial? Bueno, fue inmensa, ¿no? Tuvimos esa oportunidad con otra compañera de la nuestra, con Jimena Aón, uh-huh. con la Jime, que es entrenadora de las más chiquitas. Y si bien fue como un viaje relámpago, una locura, ¿no? Sí. Tenemos 15 horas de diferencia con Nueva Zelanda. Era realmente estar del otro lado del mundo, sí. Como si nos hubieran metido en una película, ¿no? Porque siempre participar de un mundial, aunque sea como espectadora, para alguien que ama el fútbol. Se le fue la señal. Se fue para nosotros, que ama el fútbol, es sí. inmenso, como una especie de pausa grande en la vida, lo otro día fuses eso y un mundial jugado por mujeres, ¿no? Sí. Que eso también le da otro contenido, otro color, ¿no? A lo que estamos acostumbrados masivamente es al mundial de varones y mucho más después de lo que fue la actuación argentina en Qatar, ¿no? Entonces, para nosotras estar ahí y ver a una selección argentina que jugó de igual a igual. Se te está yendo un poco la señal. De pasar la fase de grupo. Uh-huh. Puede ser, ahí me siguen escuchando. Ahí sí. Decía, ¿no? Una selección argentina que no pudo conseguir los primeros 3 puntos, que era el gran objetivo, ganar un partido y pasar la fase de grupos, pero que jugó de igual a igual con selecciones sí. poderosísimas, como fue el caso de Suecia y el caso de Italia, ¿no? Un partido que se fue casi sobre el final, por muy poquito, uh-huh. La remontada contra Sudáfrica y que deja abiertas las puertas con mucha esperanza a futuro, ¿no? Sí, que ojalá, digamos, a quienes les toca tomar decisiones con respecto a nuestro fútbol, lo sigan haciendo en este sentido, ¿no? Apostando a las divisiones inferiores, apostando al trabajo profesional, apostando a los proyectos barriales como el nuestro, que es de donde salen las jugadoras de fútbol, y haciendo, bueno, cosas como las que vamos a hacer en un par de horas nosotras, ¿no? Esto de empoderarse, de tomar conciencia y de entender de que nuestro fútbol es mucho más de lo que pasa en una cancha, ¿no? Puede ser un canal de empoderamiento muy importante y una gran herramienta para luchar contra la violencia de género. Erradicar la violencia de género en nuestro deporte o las discriminaciones por motivo de género es seguramente lo que va a llevar a nuestro fútbol a crecer deportivamente, ¿no? Porque los obstáculos de quienes dejan la selección en estos momentos, una es Estefanía Banini, otra es Florencia Monsegundo, jugadoras que dejan un legado tremendo, bueno, son historias que tienen que cambiar, ¿no? Que tener las mismas oportunidades cuando sos niña y convertirte en futbolista creo que es vital, ¿no? Y por ahí pasa la cosa. Uh-huh. Moni, nos trajiste un testimonio de Juliana, porque Colombia tuvo una buena participación también, ¿no?, en el Mundial. Colombia tuvo una participación histórica, tremenda, llegar a cuarto de final, se queda fuera con Inglaterra en un partido que pierde 2-1, pero Colombia dio que hablar, ¿no? Colombia fue el orgullo de Sudamérica hasta esa instancia, con jugadoras muy importantes, con una Linda Caicedo que tiene apenas 18 años, y acaba de fichar para Real Madrid. Mirá. Y una noticia muy importante es que el presidente Petro decidió hacer una inversión muy fuerte en el fútbol femenino. Esta noticia se anunció ayer. Mirá. En el fútbol femenino colombiano. Uh-huh. Entonces, por más que quedó la bronca del partido contra Inglaterra y quedarse afuera en cuartos, lo que pasa con estas selecciones es que abren puertas para las futuras generaciones. Va a pasar en Argentina y va a pasar en Colombia con una política pública clara y decidida por parte de la gestión de Petro, ¿no? Pensar que se hable de nuestro fútbol en instancias de poderes ejecutivos, creo que es la gran noticia para el fútbol sudamericano femenino. Sí. Ustedes saben que una de nuestras compañeras, Juliana Román Lozano, colombiana, y que en este momento está con María José Figueroa en Berlín, uh-huh. en otro festival uh-huh. de fútbol de mujeres, diversidades y derechos, que se llama o apuesta por la visibilidad de nuestro fútbol. Las chicas están allá representando a la nuestra, eso también para nosotras es de mucho orgullo. Juliana le ponía palabras, ¿no?, al sentir del fútbol femenino colombiano, como jugadora, como directora técnica, por haber transitado también caminos muy difíciles, pero como nos acostumbra Juli, con mucha claridad y precisión de lo que significaba el pase a cuartos de final para esa selección colombiana hace unos días nada más. La escuchamos. La alegría es inmensa por la clasificación histórica a cuartos de final de la selección Colombia femenina. Hoy con un partido muy físico, muy difícil contra Jamaica, que también hizo una participación histórica en la Copa. La verdad que me parece histórico, ¿no? Que esta instancia haya sido disputada entre un equipo caribeño y un equipo sudamericano. Me parece que refleja también cómo se han ido equiparando los niveles y cómo con decisión y con inversión va creciendo el nivel general del fútbol femenino en el mundo, ¿no? Particularmente la situación en Colombia es de mucha emoción. Creo que se vienen haciendo bien las cosas. Es una generación de jugadoras buenísima que también viene con un respaldo de la lucha, ¿no? De las mujeres por una liga más larga. La Liga Colombiana solo dura 3 meses y es lo que estas jugadoras vienen pidiendo, ¿no? Que se pueda jugar todo el año y bueno, también ha habido una gran... El crecimiento de esta selección Colombia también se debe a que muchas se han ido lamentablemente del país y más o menos el 80% de la selección Colombia juega por fuera de Colombia, ¿no? Entonces es ese pedido de fortalecer los procesos internos que también reflejan los resultados en las más chiquitas, ¿no? Colombia viene de llegar a la final del Mundial de la Sub-17 y creo que es que con inversión se pueden hacer cosas muy importantes como lo está haciendo esta selección. Creo que la calidad técnica, la calidad táctica y sobre todo la unidad de este grupo hace que sea esta selección tan fuerte y que nos haga soñar con llegar a instancias mucho más largas. Por ahora celebrar esta instancia histórica, cuartos de final, y esperar los cuartos de final con Inglaterra también. Así que bueno, estaremos preparadas y siguiendo la selección. Ahí la escuchábamos a Juliana. Qué lindo que es sentir esto de que va creciendo de una manera como generalizada, ¿no? En distintos lugares, en distintos países, que siempre se tenga en cuenta a las infancias, se incluyan en ese proceso a las infancias. Sí. Y como de esta sensación de tranquilidad también en ese avance, ¿no? Uh-huh. Como no que tiene que ser una cosa abrupta, sino esto como que... ir de a poquitito, sí, creciendo y posicionándose. Sí, sí, sí, sí. Porque nos diferencian muchísimos años con las selecciones masculinas, con el día a día, ¿no? De jugar a la pelota. O sea, como que sí, ahora vemos muchas pibitas jugar a la pelota, pero bueno... Pero lleva sus años. Estamos volviendo a conectar con Moni, que está en viaje para seguir construyendo este fútbol feminista con la nuestra y con nuevos equipos en nuevas provincias que se dedican a esto, jugar a la pelota, entre pibas. Y con ese armado de red, ¿no? Ir personas que tienen más experiencia. Estoy mirando una foto de la nuestra que es muy hermosa, que es una foto a la noche, se ve que finalizando una etapa del entrenamiento y dice, somos 16 profes que junto a 200 jugadoras. Como es muy hermoso eso y que sea de esa manera grupal, si bien no van las 200 a Montehermoso a fortalecer otro espacio que se está generando, sí se va haciendo como ese intercambio constante, ¿no? Con lugares que están creciendo o que están generando con otras experiencias ya de años. Uh-huh. Moni, ¿estás ahí? No está Moni. Estamos tratando de comunicarnos con Moni Santino, integra la nuestra. Estamos hablando de la final del Mundial de Fútbol Femenino que va a ser. Y ¿sabes qué? Recibo un mensaje de que mi madre, que no podía desde que el diseño nuevo de la tribu, viste que tiene nuevo diseño, sí, por su computadora, por su computadora no accedía al reproductor. Entonces hoy me pone, buen día Paula, te puedo escuchar, es como que se arregló algo ahí, te puedo escuchar, me voy a la kinesiología, y ¿sabés lo que me dice? España está en la final del Mundial Femenino. Española es ella, sí, ¿viste? Sí, le gusta el fútbol desde que yo tengo conciencia, más o menos. Te va a hacer una tortilla española o una tarta de atún, seguramente, para ir a ver el partido, si no nos estamos pudiendo volver a comunicar con Moni Santino para saber, hay muchas diferencias, no sé qué día se jugará, vamos a buscar a ver qué día. El domingo comentaba que era la final y también planteaba como de este mundial que se ve que trajo como sorpresas entre comillas, ¿no? Como estas posibilidades a otros equipos y dejar afuera ciertas potencias que también me parece que tiene un valor simbólico, ¿no? Más allá del partido puntual de fútbol. Ahí está. ¿Estás Moni ahí? ¿Moni? La señal en la ruta, me parece que es eso. Hola. No, sí, hola. Ahí te escuchamos. Sí. Ahí comentábamos que bueno, las palabras de Juli y también sabiendo, a ver, esta final, la final que se viene el domingo, ¿vos sabés la hora o a qué hora hay que levantarse para verla? 7:30 de la mañana, hora argentina. No hay transmisión, ¿sí? De televisión, hay que buscar el partido por internet. Ajá. Por alguno de esos lugares de YouTube o alguna de esas direcciones en las que podés enganchar un partido, pero no tenemos transmisión de televisión. Uh-huh. Sino seguramente después buscar algún resumen, ¿no? Claro. Pero no hay una manera de verlo en vivo. De seguirlo por la tele, claro, de verlo en vivo. Uh-huh. Sí, buscar esos atajos por internet a quienes nos interesa mucho ver esta final, porque, bueno, es un partidazo, ¿no? Inglaterra es el último campeón de Europa. Uh-huh. España viene creciendo, pero a niveles agigantados el último tiempo. Una selección española que peleó muchísimo también con la dirigencia, que no hace mucho se plantó y se declaró en huelga. Mira. Digo, ahí me parece que, y después lo vamos a ir recorriendo en próximas columnas, pero creo que el fútbol de mujeres, como ningún otro deporte, tomó una cuestión militante que lo hizo mucho más preponderante, mucho más valioso, ¿no? Por eso volvemos a insistir que luchar y organizadamente nunca es en vano, y sobre todo en el mundo del deporte, donde siempre se consideró que, bueno, solamente hay que jugar, que de la política no hay que interesarse, y vos jugás y punto, ¿no? Y me parece que, lo dijimos varias veces en este espacio, que el feminismo junto con el fútbol provocan todo esto. Uh-huh. Entonces me parece que esa conciencia no hay que perderla jamás, ¿no? Y por ahí va el camino que señalamos y que queremos seguir desde la nuestra y desde muchísimos otros lugares, ¿no? Uh-huh. Nos falta un montón para el encuentro pluri de mujeres lesbianas, travestis, trans en Bariloche. Sí, no falta tanto. Organizadas y con el espacio de público de fútbol, bueno, más que nunca, ¿no? Para poder seguir estos caminos. Uh-huh. Uh-huh. Bien. Bueno, te vamos a dejar que sigas viajando en la ruta. También hablábamos de eso, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ir a acompañar, a seguir construyendo este fútbol feminista y poder ir a acompañar ahí a donde están viajando, ¿no? Sí, porque son situaciones que se repiten en distintos lugares del país, ¿no? Uh-huh. Estamos por provincia de Buenos Aires, pero cuando vos salís de Buenos Aires, viste que lo dijimos tantas veces, encontrás campeonatos, ligas, y caminos construidos por compañeras, ¿no? Con liderazgo de mujeres, con liderazgo de diversidades y disidencias. Uh-huh. Entonces me parece que el fútbol en el último tiempo se ha transformado en un espacio de militancia valioso para muchísimas compañeras. Uh-huh. Y poder unir esas luchas entre generaciones creo que también es muy importante. Sí. Aquellas que pelearon hace mucho tiempo para poder jugar, cómo se encuentran con las que, bueno, están llegando al fútbol ahora, ¿no? Uh-huh. No olvidarse de todo eso, ¿no? De dónde venimos y cómo vamos construyendo presente para pensar el futuro. Me parece que es la clave de estos tiempos, y en ese camino vamos con más compañeras. Bueno, hoy nos toca lejos de casa y de la ciudad, pero convencida que a lo ancho y a lo largo del país ocurre lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que en estos momentos difíciles, sí. Donde, bueno, el odio gana algunos espacios, pensar que las políticas públicas se construyen de territorio y en conjunto con el Estado, bueno, hay que darle mucha fuerza e importancia a esa idea para no bajar los brazos en un momento social y político muy muy complejo, uh-huh. ¿no? En Argentina. Sí. Que nadie puede solo o sola, y que encontrarse, juntarse, escucharse, sí. Me parece la mejor manera de construir, que es lo que nosotras aprendimos en la Villa 31 y desde una perspectiva feminista, ¿no? Sí. Me parece que esa bandera tiene que estar altísima, uh-huh. hoy por hoy, para no dejarnos vencer por la tristeza, no dejarnos vencer... bueno, por algunos sentidos comunes que me parece que van en contra de derechos que nos han costado muchísimo mucho, conseguir. Sí, exacto. Bueno, alguien que queríamos mucho y que se fue de esta dimensión del mundo hace unos meses, decía ni un paso atrás, ¿no? Uh-huh, todos los jueves uh-huh. en Plaza de Mayo. Bueno, sí. Pensar en esas compañeras, ¿no? En esas compañeras inmensas que hemos tenido en toda nuestra historia y las cosas que hemos vencido para no dejarnos abatir por un momento como este. Sí, me encanta esta parte de plantear y de internalizarlo así, de que es un espacio de militancia y logró ser un espacio de militancia desde personas de 6 años, pibas y pibites de 6 años, sin que por ahí sea impuesto, ¿no? O sea, desde ese acercamiento de ir a jugar al fútbol o ir a jugar a la pelota, empezar a incorporar otro tipo de códigos que si bien... puede haber también en talleres musicales y todo, creo que el proceso que viene y el crecimiento que viene haciendo el fútbol feminista tiene un plus mayor. Sí, sin duda eso. Estamos convencidas de que el fútbol feminista tiene conciencia de clase, tiene conciencia política y tiene conciencia de género. Y me parece que en esa combinación es un mensaje de mucha potencia, porque... es una práctica donde estás poniendo tu cuerpo, ese cuerpo que te dijeron que estaba hecho nada más que para algunas cosas sí y otras no, una forma de diálogo con otras compañeras que le da un carácter de mucho poder a ese encuentro y una forma que trasciende también clases sociales, ¿no? Uh-huh. Cuando decimos que no es lo mismo jugar en la Villa 31 que en una cancha alquilada en Palermo, uh-huh. Poder poner esos privilegios sobre la mesa, esas brechas no para enfrentarnos, sino para achicarlas. Uh-huh. Necesitamos de todas esas miradas. Insisto, más en un momento como este, ¿no? Sí. Así que, bueno, nuestro feminismo va por ese camino, ¿no? Un feminismo popular y villero, dispuesto a encontrarse con otros feminismos para seguir construyendo, bueno, comunidad organizada en ese sentido. Uh-huh. Hoy más que nunca nos paramos en la vida como en la cancha, ¿no? Moni, te queremos agradecer mucho esta participación aquí en La Tribu y bueno, y buen viaje, buenos partidos por allí y nos encontramos pronto por aquí también de vuelta. Sí, ojalá pueda ir a habitar la cancha del estudio, viste que siempre me gusta mucho más, y con un montón de novedades del paso de las compañeras por Berlín y de todo lo que vaya pasando con nuestro deporte. Ahí va. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme, gracias. Pasaba Mónica Santino, integrante de La Nuestra, Fútbol Feminista, hablándonos de que se viene este domingo la final del Mundial de Fútbol Femenino, muy, muy importante, España-Inglaterra a las 7 de la mañana. Tenés que entrar en alguna página de internet porque no hay transmisión de un final del Mundial de Fútbol Femenino. Pero bueno, acá estamos luchándola porque así sea. Y de repente ya no te paras. El amor es temporal, que todo te puede pasar. Y de repente estás muy sola.

Jorge Daniel López, un trabajador de Lanús, injustamente acusado por un hecho de robo cometido en esa ciudad en marzo del 2021. Desde el espacio Nilda Eloy sostienen: vamos a pedir que el tribunal garantice el acceso de público al debate oral en una sala en condiciones para que los familiares y las organizaciones antirrepresivas que venimos acompañando esta lucha podamos presenciar el debate y todo lo que allí suceda. Jorge Daniel López se encuentra detenido desde hace más de 2 años, víctima de una causa armada de robo en La Plata. Estaba regresando del médico cuando fue sorprendido en su casa por un allanamiento y miembros de la policía que lo acusaban de haber cometido un robo. Durante el operativo, según relató Sandra Elena Furio, coordinadora del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, Jorge ve que un policía va hasta el coche y se pone algo en el bolsillo y al rato se lo plantan como robado. Vigilia a 30 años de la desaparición de Miguel Bru. Hoy, jueves 17 de agosto, se cumplen 30 años del secuestro, tortura, asesinato y desaparición de Miguel Bru en la comisaría novena de La Plata. En este marco se convoca una nueva vigilia frente a esa dependencia policial ubicada en las calles 5 y 59 a partir de las 19 horas y hasta las 2 de la madrugada, las mismas horas en las que el 17 de agosto de 1993 la policía bonaerense lo ingresó para torturarlo hasta matarlo para luego desaparecerlo. Habrá radio abierta con entrevistas a familiares de víctimas de violencia institucional y referentes de derechos humanos, proyecciones y actuarán además Danza por la Identidad y la murga Mandale Murra. Comenzó el juicio que investiga a 5 prefectos por el asesinato de Rafael Nahuel en 2017. El Tribunal Oral Federal de General Roca en Río Negro dio inicio al juicio que sigue a 5 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre del 2017 en Villa Mascardi, Bariloche. El fiscal subrogante Rafael Beis Ruiz pidió que los imputados sean detenidos al considerar que existe riesgo procesal de una posible fuga. Sin embargo, el presidente del tribunal, Alejandro Silva, informó que los magistrados resolvieron por unanimidad rechazarlo porque los acusados han estado siempre a derecho. El planteo había sido acompañado por las querellas ejercidas por los abogados de la familia de Nahuel, la APDH de Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Mariano Privitsky, director nacional de políticas contra la violencia institucional de ese organismo, dijo que en función de lo que hay en el expediente y de la prueba recolectada, sería justo una condena a los 5 prefectos como coautores del homicidio calificado por ser miembros de una fuerza de seguridad. Agregó, para la Secretaría se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una legítima defensa, sino una actuación de desbordo, todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida. Más cemento, menos verde. Cava avanza con una construcción ilegal dentro del Jardín Botánico. La administración de Rodríguez Larreta cementó gran parte del Jardín Botánico para la construcción de 13 baños públicos a metros del acceso ubicado sobre República Árabe Siria y Beruti. Desde la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos aseguran que la construcción de los baños se hizo sin previo envío de informes al organismo, que es el ente que debe aprobarlos. Desde la administración porteña argumentan que por ser obras de mantenimiento y mejoras no es necesario pasar por la fiscalización de la comisión. Este avance sobre el jardín botánico se suma a la privatización del espacio en manos de una empresa española que explota parte del espacio verde para desarrollar un evento privado. Mañana viernes, vecinas y vecinos realizarán un abrazo al jardín. Hay 2 cosas que están ilegales. Una es el evento Secret Garden que estaba haciendo ahí el gobierno, donde hay una contaminación total, lumínica y sonora. Lo otro es que están haciendo 13 baños públicos, que sin lugar a dudas es el inicio de un montón de negociados comerciales privados que van a ser dentro del botánico, señala Santiago Baicochea, uno de los organizadores del abrazo al jardín. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana y 16 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 90% de humedad, 17 grados de máxima para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Karen Pastrana hace Agua. Arena. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana en este 17 de agosto, nublado, casi negro, te diría que parecen las 7 de la tarde, más o menos. Parece que se viene. Se viene. hay lluvia. Bueno, en este momento vamos a empezar a decir, hoy es jueves, es buen día para empezar a dar todos los datos de agenda. Para ir a realizar un par de joditas y disfrutar un poco, esta es tempranera. A ver. Pero podés acercarte igual a las 3:30 de la tarde en la Casa de Mujeres y Residencias Ramona Medina, en la Villa 31. La Poderosa y el Instituto Nacional de la Música están organizando cositas, como por ejemplo va a estar la Ferni y Javiera Fantín hoy jueves 17 de agosto ahí cantándose unos temas. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Yo voy con algunas conferencias de prensa. Una va a ser ahora dentro de un ratito a las 12 del mediodía en el CERPAG. La campaña internacional Eran Niñas, aparición con vida de Lichita y libertad a Laura Villalba. Van a denunciar el recrudecimiento de las condiciones de encierro, el traslado arbitrario y el inicio del juicio por violación del deber de cuidado que le están increpando a Laura Villalba, que sabemos, ¿no?, que está detenida porque estaba con las niñas que asesinaron. Esto es una causa internacional, así que hoy a las 12 del mediodía ahí la conferencia de prensa en el CERPAG. Busquen las redes de Absolución y Libertad a Laura Villalba porque pueden ver en vivo por el Facebook la conferencia de prensa. Ante tanta cosa que está pasando, está la posibilidad de hacer trinchera y cantar unas canciones para paliar el desespero. Esto va a estar sucediendo hoy aquí en esta casita con parlantes, en realidad en la tribu Mostra Bar. A las 9 de la noche se va a estar presentando Paula Trama para endulzar un poco los oídos. Hay que venir temprano porque dicen las pías, el corazón es muy grande, pero la capacidad es limitada. Sí. Un abrazo a la tribu Mostra. Ayer se realizó el conversatorio Hablemos de Racismo, ¿no? Estuvimos hablando con Urraca Negra antes de que sucediera. Pero les cuento que durante el conversatorio vinieron las maloneras y eso es muy, muy bueno, ¿no? Como que eso, las luchas originarias tanto del norte como del sur se unieron allí ayer en el conversatorio Hablemos del Racismo. Que si se perdieron el conversatorio, se hace una vez por mes, así que estén atentos porque el mes que viene se va a volver a realizar. La otra posibilidad para ir a poder descontracturar un poco el cuerpo, aprender a acercarte desde el abrazo, desde el contacto, desde el cambio de roles, desde el cambio de pareja, de tirar unos pasos, de ir para adelante, para atrás, para un costado, para el otro, de recorrer las pistas. Esto se puede hacer todos los jueves, como por ejemplo hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Minga Club Cultural, ir a tomar unas clases con Sole Nani y Nati Teram y después quedarte en la práctica que se arma, que se genera un clima muy familiar y amoroso. Así que si te frena un poco, decir no, milonga, el ambiente del tango, bueno, venite a estas prácticas y clases de tango queer todos los jueves, 7:30 de la tarde puede ser, o te sumás a las 8:30 o caes un poquito más, 9:30 como hacen un par de personas, ya para la práctica, para comer algo y para beber algo. Qué lindo este tango también disidente y diferente. Déjame anunciarte algo que también lo dijimos en las noticias, pero el próximo sábado, 19 de agosto, va a haber una actividad en memoria de las personas en situación de calle. 14 horas se convoca en Plaza de Mayo, Asamblea Popular por el Día Latinoamericano de la Lucha de las Personas en Situación de Calle. Seguramente mañana vamos a tener alguna comunicación sobre este tema, pero hoy día, en este contexto, en este caminar por esta ciudad de Buenos Aires, que se nos naturaliza tanto ver tantas personas, familias, niñeces en las calles, entonces está bueno juntarse ahí el sábado a las 2 de la tarde en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo. Estas propuestas que voy a tirar ahora son dos para el viernes, dos opciones. Depende de lo que tengas ganas de hacer. Una es la proyección mayor de show en vivo de Yo Soy Alma, un docu que se va a estar proyectando acá en Lambaré 873. La entrada es gratuita y a la gorra para poder colaborar con el espacio y con los artistas. Después va a estar sonando ahí unas músicas a vivo. Y la otra tiene que ver también con la danza folclórica, con el agite un poquitito que ahí que le mete Flor Vignovich en las clases de las noches de samba todos los terceros viernes de cada mes. Este viernes va a estar, van a haber también artistas invitados con música en vivo, así que para aquellas personas que quieran ir a bailar samba, no samba brasilera, sino samba... Samba con Z. Sí, samba con Z. Esa que me gusta mucho. Esa que te gusta mucho a vos. Se pueden acercar a partir de las 8:30 de la noche a Masa 1165. Re linda invitación. Déjame también contarte que este fin de semana es un fin de semana largo y hay dos encuentros muy importantes también para fortalecernos. Por un lado, la Red Nacional de Medios Alternativos hace su encuentro de comunicación comunitaria, alternativa y popular en Florencio Varela. Viernes, sábado y domingo, talleres, conversatorios, paneles, para que nos encontremos y tengamos esta herramienta y las nuevas herramientas, ¿no? Para comunicarnos, comunicar esta comunicación alternativa que hacemos diariamente. Eso por un lado. Y por el otro lado, también 18, viernes, sábado y domingo, no. Sí, viernes, sábado, domingo, porque el lunes es el lunes feriado. Bueno, también se realizan las 17 jornadas de recreación y juego. Esto, el ISTRIL, es un instituto público donde se estudia recreación y bueno, y todos los años, y hace un montón de años hacen estas jornadas que van a... la apertura va a ser ahí en el ISTRIL el viernes, pero después en el normal 5 de Barracas va a haber también talleres. Esto lo digo porque hay mucha docencia que nos escucha y es lindo ir a compartir juegos, recreaciones, distintas formas, porque esta jornada justamente dicen que poner el cuerpo en movimiento, ¿no? O sea, como que se va a hacer hincapié en esto de los cuerpos y los juegos. Este encuentro es algo que nos dijo ayer Urraca Negra y a mí particularmente me encantó. Primer encuentro de rap político en Buenos Aires, 20 de agosto en Sigue la Polilla. El 19 de agosto en el Centro Cultural La Toma va a haber rap en vivo, proyecciones, ferias, buffet vegan, breakdance, todo para encontrarse allí. A 50 años del hip hop en el mundo va a estar esta actividad de 4 a 10 de la noche. Bien, bien. O sea, tenemos un popurrí bien grande de actividades. Espero que hayan anotado o se hayan quedado ahí con a ese encuentro o a ese lugar que quieran ir, ¿no? Sí, estaba buscando porque hoy hay un huipalazo y había transmisión en vivo, sí, desde Jujuy. Bien. Bien, bien, bien que lo digas, porque se está solicitando que todas las personas que están en Ciudad de Buenos Aires se pueden acercar plásticos o eso, porque se viene lluvia muy fuerte y los maloneros y las maloneras siguen ahí con su reclamo pacífico frente a la Suprema Corte de Justicia. Entonces están pidiendo eso, botas de lluvia, nylon para tapar, que no les dejan poner carpas, pero bueno, acercarse con lo que se pueda, o ropa seca o abrigo seco, para estas personas luchadoras con tanta fuerza, como nos vienen demostrando, ¿no? ¿Papá? Hijo, qué gusto oírte. Papá, te llamo para decirte que esta mañana... Charcos. Arena. Fanzines sinceros, sin censura. Autogestión en blanco y negro, pura y dura. Manos de tijera cortan, plástico la sucura. Cicatrices fotocopiadas en caricatura. Vieja escuela, espiritual frescura. Crea, vuela, con paciencia corta, pega. Poética frase de paredes, vivencia. Masajeando tus neuronas, tu conciencia. Dibujo, fotos, poemas, canciones. Decorando, eliminando vacíos rincones. Que en blanco quedan en tu mente, flash. De contagiar en un collage a la gente. Ojos mojados reflejan hojas de papel. A la libertad un amor fiel. Odio eterno al que nos la quita. Toneladas de tóner imprimiendo de manera sincera, explícita. Acompañan tu día a día con poesía antipolicía. Te amplía el zoom, la energía. Perenne placer de querer conocer a otros ojos curiosos que quieran leer. Desahogos paridos de madrugada. Noches oscuras con ansiedad. Locura, soledad, eléctricas catarsis, sentimientos profundos. Contracultura de este mundo inmundo. Alimentando el fuego de la anarquía. Un despertador disparador de rebeldía. La triste realidad que desviste la falsedad. Fanzines escupiendo en la cara a la autoridad. A reírnos de todos, hasta de nosotros mismos. Vamos a reírnos porque no le gusta a los normales. Vamos a reírnos porque nos hace bien. Vamos a reírnos para sacudir y contagiar. La risa es un arma, la mejor de todas, y será la nuestra. Porque nuestra evolución será con alegría, la que nunca tendrá un policía. Ni tu vecino, que es lo mismo, pero sin uniforme. Con la tele que lo carcome, despacito, lento, por dentro. La risa como atentado, subversiva y conmovedora. Explosiva y salvadora. Mostrando mis dientes desparejos. Un corazón libertario y sincero. La risa será la bomba. Fanzinerosa y hermosa. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. El Clan de la Mariposa en el Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, sábado 4 de noviembre. En el marco de una imponente gira por Argentina, Paraguay, Chile, México, Costa Rica, Colombia, Uruguay y España. El Clan vuelve al Luna Park. Anticipadas a la venta en boletería y ticket portal. Producen Sabia y 300. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el centro social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Diego Maturro. Diego Maturro, la nueva generación del rock rioplatense. El tiempo que poco a poco nos consume la vida, te va poniendo los patitos en fila, ya está cerca, empieza a correr. La muerte que nos sonríe al final del camino, producida ya conoce el destino, como quiero saber qué vas a hacer. Diego Maturro. El tiempo que poco a poco nos consume la vida, te va poniendo los patitos en fila, ya está cerca, empieza a correr. Amor, odio, tiempo y plata. La muerte que nos sonríe al final del camino, producida ya conoce el destino, como que no sabes qué vas a hacer. Seguilo como Diego Maturro. Fin de espacio publicitario. FM 88.7 La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. La Tribu. Ex La Tribu. La Tribu. Encendida. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana de este 17 de agosto. Estamos en vivo en FM La Tribu y recibimos a Angie, buen día. Hola, buen día. Y a Brench, buen día. Hola, ¿qué tal? Vinimos la libre recargada hoy, ¿eh? La libre recargada está aquí en el estudio de La Tribu con muchos libros en la mesa. Muchos libros. Exactamente, hemos vuelto a la glotonería, a los que le tenía acostumbrada. Así que, bueno, traje un montón de libros y ahí mi compa también trajo... Sí, sí, yo también traje dos. Dos tranqui. Bueno, que pero que van a dialogar. Sí, ¿no? Claramente. En esta, digamos... Y un poco el libro es nuestra herramienta de Exacto. lucha, de combate, de resistencia, ¿no? Exactamente. Es el camino que encontramos todos los días, que querríamos más, pero bueno, es el que encontramos todos los días, para, nada, en este caso, como para traer, para comunicar algo con respecto a, bueno, a la actualidad, ¿no? Que no podemos escaparnos. Sí. De la actualidad, que estuvimos charlando hace un ratito, antes de entrar, y bueno, medio que van correlativo con esto, ¿no? Que está pasando en la actualidad argentina. ¿Y qué nos trajiste? Bueno, les traje, creo que se van a dar cuenta, unos titulazos. voy a dejar para el final esto para explicar un poco el título, que quizás suena un poco fuerte, pero bueno, lo voy a explicar. Las nuevas caras de la derecha de Enzo Traverso. Ajá, ¿sí? Bien. Enzo Traverso, bueno, es un estudioso italiano que, historiador, sociólogo, que lo que hace es, bueno, en este libro que está editado por Siglo XXI, Como verán en la estética, ustedes que están en sus casas no lo pueden ver, pero abajo del título hay una persona que en lo que sería la boca, como el barbijo, barbijo, como con un barbijo, un dice boca. Viva la libertad, carajo. ¿A qué nos hace acordar? ¿No? Lo voy a ir pasando para que lo puedan chusmear. Obviamente todos estos libros, algunos los comencé a leer, otros no tuve tiempo, porque esto fue como, bueno, digo, también es lo que veníamos hablando, a muchos y a muchas y a muchos nos agarró como medio un shock de sorpresa. Pero a la vez, cuando vas bajando de la angustia y te vas poniendo a analizar, necesitamos recursos para entender. Claro. Exacto, exacto. La bajada de este libro dice: ¿por qué funcionan las propuestas vacías y el discurso enfurecido de los antisistemas y cuál es su potencia? ¿Político real?, se pregunta. Claro. Claro, porque además es esto, ¿no? Cooptan los discursos de la libertad, es otra cosa, ¿no? Es lo que exige esta gente, ¿no? Este personaje que ganó en las PASO, que es como un anarquismo capitalista, ¿no? Que se apropian de muchos discursos. Esto sí. De ser el libertario, el libertador, como si fuera San Martín. Sí, no. Pero todo dado vuelta hacia la derecha. Es muy confuso y difícil discursivamente, ¿no? Por eso también los libros capaz traen palabras, preguntas, sí, para poder pensar y hacer frente a eso. Exactamente, bueno, por eso es un, no pensamos, ¿no? Que es un buen recurso como para poder tomar nota y poder hacer, o sea, más allá de por ahí el bagaje político que tenga cada uno, creo que en este momento necesitamos otras variables de análisis, sí, porque todo queda corto, me da la sensación. Sí, y también digo como para dar el peso real a las palabras, ¿no? Porque pienso, es un anarquismo capitalista. En realidad toma palabras, claro, del anarquismo, las cambia simbólica e ideológicamente completamente y tiene como el recurso y la estrategia bien marcada de instalarlas en la sociedad. Entonces, si vos utilizás palabras que tienen que ver o que vienen del anarquismo o con otro tipo de connotación en este momento, está como el estigma y ahí la marca de ¿qué te pasa? ¿Sos de derecha? Porque en realidad empiezan a utilizar esas palabras y esos discursos, claro, y logran instalarlos rápidamente en la sociedad. Sí, sí, sí, sí, sí. Y también, y hay otros libros que no traje porque era un montón, pero también había análisis, o sea, hay análisis, por ejemplo, no sé, Erich Fromm hizo un análisis en su momento de por qué el nazismo, que llegó por voto popular, se instaló y en las bases, digamos, más populares, porque acá, viste, no es que, digo, el grueso burgués no creo que lo haya votado, o sea, tenía otra alternativa mucho más acorde a sus intereses, por decirlo de una manera. Sí, fue el campo popular, ¿no? Que... Exacto, sí, sí, sí. Que lo siguió. Que lo siguió y bueno, y entonces Erich Fromm estudia un poco eso de cómo, una cuestión psicosocial de cómo el nazismo se instaló justamente porque venían en unos procesos, bueno, igual no quiero hacer una comparación porque hay muchas distancias, hay historia, hay continentes de diferencia, momentos históricos, pero que pega, y pega de esta manera como estabas diciendo, de apropiarse de ciertas cosas para poder ser funcional y llegar, porque después no van a hacer lo que dicen. O sea... Sí, no sabemos. Sí, pero es muy difícil porque durás ¿cuánto puedes durar? 3 días. O sea, yo me acuerdo porque viví lo que fue todo lo que es el argentinazo. Sí. Era más chique, pero bueno, estuve ahí, lo vi, y vi cómo iban pasando... en su momento, y me acuerdo que Rodríguez dijo, no voy a pagar la deuda externa, por ejemplo, que eso fue, duró 2 minutos. Creo que dijo eso, se iba a sentar y no duró, porque acá también pasa, y lo que estuve escuchando es que, bueno, obviamente no es todo lo mismo, hay derechas que también tienen su diferenciación. Justo escuchaba ayer a la radio un analista que hablaba, no me acuerdo el nombre, no lo recuerdo, pero como que bueno, que esto es a nivel global, ¿no? Que hay derechas que toman como, no sé, ¿Cómo sería alerta en inglés? Yo no soy medio que no... allí, no sé, work, sí. Work, bueno, bueno, era un término que... Bueno. Sí, warning. Sí, algo así. Bueno, creo como un término de la, digamos, que tienen la comunidad negra en Estados Unidos de mucho tiempo, de estar alerta. Claro. Y como que la derecha lo tomó. O sea, che, hay que estar alerta, porque bueno, y como que también fue cooptando diferentes, digamos, discursos. Discursos, y también, digo, como que se ayornó en alguna medida, y como que, nada, no sé, le decía el analista, las petroleras en Estados Unidos contratan gente de la community para dar talleres contra la misoginia, contra sí, la homofobia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, lo que nos importa. Y lo toman para sus empleados. Claro. O sea, es como que nada, eso como todo que se muy va a confuso. Claro, es todo muy, muy confuso. Y hay muchos libros, bueno, en la libre, pero supongo que en muchas librerías, uh-huh. Que hablan de todos estos temas, ¿no? Tenemos un sector de política como muy grande, hay muchos uh-huh. libros de anarquismo, pero también de marxismo, de trotskismo, cosas más históricas, cosas más de actuales, exacto. De política latinoamericana, de colonialidad. Uh-huh. Y está bueno lo que decía Abrea al principio, como de en un momento de shock, de decir como, che, esto nos sorprendió. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a pensar? Después de superar el shock, es como, bueno, hay que dialogar, ¿no? Hay que ver uh-huh. cómo... está bueno sembrar el debate, ¿no? En la sociedad y en la ciudadanía, sí. Porque es un momento clave para eso. Uh-huh. Y los libros, bueno, tienen mucho de esto. Aunque sean libros de historia, aunque sea ir a, bueno, vamos a leer qué pasó con el nazismo, bueno, vamos y analizarlo y ver, nada, si podemos sacar herramientas de la historia y de la memoria, que es algo que para, sobre todo para nuestro pueblo, es muy importante. La memoria. Sí, la memoria. Estoy viendo memoria. Ahí otro título que dice La extrema derecha en América Latina. Sí, este libro es en conjunto con Clave Intelectual, que pertenece al grupo del siglo XXI, Le Monde Diplomatique. Uh-huh. Escriben varias personas, no llegué, no alcancé, pero creo que me bastó un poco para leer quiénes participaron de esta... conjunción de pensamientos y de pensar la derecha en América Latina, que es Judith Butler, Nancy Fraser, Rita Segato, bueno, Enzo Traverso, Chantal Mauffé, que bueno, Ignacio Ramonet, que bueno, van contando un poco cuáles son sus miradas desde sus campos, que son campos diferentes, filosofía, bueno, antropología, ciencias políticas y demás, historiadores, historiadoras, para ver y llegar a un, no sé, también, lo están pensando hace un montón. O sea, esto, este libro no se publicó ayer, chiquis. O sea, claro, esto viene. Esto ya estaba. Esto ya estaba, se los voy a pasar para que lo puedan chusmear. Sí. Y bueno, en esto va en conjunto lo que decía Angie, que tenemos que, bueno, que todas las librerías tienen su sector, hay. Y bueno, también les invitamos a justamente a dialogar, a abrir preguntas. Los libros abren preguntas, por ejemplo, pasando a otro libro que traje, que se llama La construcción del enano fascista. Es polémica lo del enano fascista, pero es una frase acuñada a finales de los 80 por una periodista italiana, Oriana Fallaci, uh-huh. que perteneció, o sea, su padre era partisano, ahí en Italia, los partisanos eran como la parte de izquierda, o que no querían que las camisas negras de Mussolini, el fascismo, esté en Italia, digamos, lo combatía. Y bueno, a eso ya fue muy polémica, pero sí lo que hizo cuando vino a la Argentina a estudiar un poco, a ver qué estaba pasando en su momento, en la época de la dictadura militar, se fue diciendo... Los argentinos tienen un enano fascista dentro. Sí. Lo cual, en su momento, bueno, ahora no, digo... Era metafórico, pero bueno, fue una tipa que cuando le hizo la entrevista a Galtieri, le cantó las 40 en los 80, y después también a los periodistas de ese momento, Neustadt, lo encaró y le dijo, ustedes... acá hay muertos, hay asesinatos, hay desaparecidos, y ustedes se callaron la boca porque la prensa... Si esto sucede y no se sabe, es gracias a ustedes también. Claro, claro. Entonces, bueno, ese es Daniel claro. Feldstein, que es el que hizo, que son los usos del odio como estrategia política en Argentina, lo cuenta en el prólogo, y va como deshilachando el término fascista, que no es para, o sea, nosotros sí lo utilizamos con mucha liviandad para esto, para el otro, pero bueno, tiene su significado. y no todo, o sea, no todo es fascismo, digamos, pero bueno, los usos del odio es una estrategia que tienen, y acá lo explica bastante bien. Empecé a leerlo, la verdad que está muy bueno el libro, porque me aclara un montón de cosas en cuanto a esto, lo otro, así que bueno, lo estoy leyendo, pero lo súper recomiendo, porque justamente los usos del odio son la estrategia para demonizar a un otro, a un otre, y ahí vamos, y ahí es lo que yo, nada, quiero también comentar, es que siempre estamos, digamos, el colectivo de mujeres, disidencias, diversidades, siempre somos el chivo expiatorio del odio, los migrantes, las migrantes, siempre el uso del odio hace ver que por culpa de aquel o aquella yo no tengo esto, no tengo lo otro. Sí, uh-huh. Es cierto. Acá lo paso. Acá se pasa otro de los libros que viene La Libre a recomendar. Y del otro lado, en la oyentada, está Chaco. Y miren lo que aportan. Viene con una cita y dice: si puedes sobrevivir bien o si no mal, se llaman libertarios, lo que es una broma de mal gusto. Son totalitarios. Te están diciendo que si eres lo suficientemente rico para sobrevivir, genial. Si no lo eres, mala suerte. Esa es la cita. Con 91 pirulos, Noam Chomsky está más lúcido que nunca. Auténtico libertario contra las dictaduras del dios Estado y del dios mercado. Digo mercado, merqueado, mecoroqueado. Dice Chaco, que nos está escuchando, y le abrazamos. Espectacular. Uh-huh. Sin palabras. Y bueno, uh-huh. Sí, Chomsky, sí. Bueno, y ahora... Bueno, está bien, estamos acá viendo, dilucidando qué va primero. Me parece que, bueno, ¿no? Ahí te veo con algo, Angie. Paso un ratito. No, les cuento un poco lo que traje. Me acordé hoy a la mañana, mientras pensaba en la columna, de este libro de Daniel Link, de la editorial Ampersand. El libro se llama La lectura, una vida, y es una colección muy linda donde distintos escritores cuentan cuáles fueron las lecturas de su vida. Ajá. Y bueno, él hace un recorrido autobiográfico muy interesante, pero en una parte habla de la dictadura. Y habla de cómo él era un joven en la secundaria que le gustaba leer, ¿no? Tenía una biblioteca que había heredado de un primo, eso lo cuenta antes. Y cuando llega, cuando se dan cuenta, ¿no? Los jóvenes y les jóvenes que en 1900, o sea, que hay una dictadura alrededor, empiezan a darse cuenta de que hay libros que empiezan a estar prohibidos. Uh-huh. Y es como que él dice, en ese momento de mi vida la lectura pasó a ser algo totalmente distinto para mí, ¿no? Como que cobró otro significado, ya no era algo de hobby, de pasar el tiempo, sino que se podían tener problemas con el Estado, ¿no? Sí. Por leer tal o cual libro. Uh-huh. Y ahí incluso te podía llevar a la muerte leer uh-huh. tal o cual libro, ¿no? Y que en ese momento él descubre cómo la lectura podía ser un arma contracultural también. Uh-huh. Y bueno, me pareció interesante cómo esta idea, de hecho, cuenta que manda a comprar el beso de la mujer araña de Puig a Uruguay para traer, que se lo traigan a Argentina, y que se juntaban con los amigos a leer estos libros prohibidos, ¿no? Y todo era como muy clandestino. Bueno, es muy interesante todo el capítulo, y también después la nombra a Sarlo como un... como una profesora que ayudó mucho también a los jóvenes ahí a guiar esas lecturas, a pensar uh-huh. su presente. Y después, por otro lado, les traje también un libro de poesía, porque para sí. mí no es solamente el discurso político el que nos va a ayudar a pensar este momento, sino que hay muchos tipos de discursos, ¿no? Como que también la ficción, la narrativa y la poesía pueden ser muy lúcidas en una época. Y para mí esto es algo que pasó en muchos autores de la poesía de los 90, que es un tema que yo he trabajado en la facultad. Y les traje este libro que se llama Punctum, de Martín Gambarota, que está publicado en el año 1996, uh-huh. cuando, nada, estábamos en pleno menemismo, sí. y pero todavía no... El discurso político no había llegado a entender qué estaba pasando. Ajá. O como que había, pero todavía no, viste, era como raro el contexto. Y yo creo que la poesía a veces tiene como esa capacidad de ver hacia adelante, ajá. como de adelantarse, ¿no? Y por eso me parece un discurso que también es interesante para la política. Y les quería leer un poema. Sí, sí, sí, sí. Uno. Dice así. Hace un calor que no se puede estar. No se puede estar, se decía, y no ve nada, se decía de esa ciudad, de la que conoce un par de cuadras, y de esas cuadras una casa, y de esa casa una pieza, y de esa pieza nada, a no ser nada, no se puede estar, hace un calor, no se puede estar, el vidrio roto de la ventana, sostenido en su lugar por un broche, raquíticas, casi borrándose entre el cielo óxido y el alumbrado lechoso de la calle, las ramas de un árbol enano que echó raíces en una cornisa del campanario de la iglesia. Cadáver, pasaste un tiempo en cama pensando que te gustaba el invierno cardíaco cuando en realidad querías que llegue el verano. Te cuesta ahora formar palabras. Tu trazo tiembla como el de un zurdo que trata de escribir con la derecha y está tu cara iluminada por el fuego seco de una estufa a cuarzo. Círculos sin números en el estampado árabe de tu frazada. Los pliegues claros que se forman entre tu mirada y las cosas. La faceta lisa, menos interesante, del juego que más te obsesiona. En la luz inusual de la tarde, ampolladas al fondo, las hojas incoloras de unas palmeras, los ladrillos expuestos en el revoque averiado del paredón, imponen una música incidental. Economía de palabras. Manolito le hace un gesto a Ruti y al coro de navajos para que lo sigan y se larga a cantar, torciendo el pico, meciendo el cuerpo negro, el brazo apoyado en el soporte del micrófono y canta. Son menos de las 11 y el amor se escapa, y se escapa tan, tan rápido. Yo siempre pensé que iba a durar y durar. Mira en tu libro de leyes y decime lo que ves. De noche, entre fotocopias del joven Billy Idol, el balbuceo incongruente de una inteligencia artificial, la microcardia y los dientes morados, soñando con la internación en una clínica de guitarra. De noche, en la región alambrada de las ideas, qué bien. De día, después de una época leguminosa, palabras irreversibles, tu castellano punk, sangre en la orina, lo siguiente. Un animal cúbico con el perfil de Lenin, fascículos de la historia de rock, y bajo la iluminación, color arroz, blanca, gris, blanca, la escena ansiosa se desarrolla sin tiempo verbal. O no pasa nada, o no se entiende lo que pasa. Muy bueno. Bueno, Punctum de Martín Gambarota. Punctum. Qué hermoso. Qué hermoso, y sí. Una época así, medio precaria y difícil de entender, y pero la poesía ahí también trataba siempre de dar como su testimonio. Totalmente. Qué hermoso, me encantó. Bueno. ¿Vos qué más tenés? Y no sé, como para cerrar, traje un libro justamente que esto de la transformación no solo es desde leer análisis político-política, El pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Durmac y Akshay Barnes, de Coligüe. Es un libro hermoso porque es un libro infantil. Sí. En el cual, bueno, habla de un pueblo que no quería ser gris porque el mandato del rey era que todo el pueblo esté pintado de gris. Y hubo alguien que miró un cielo y dijo, no, esto no es, no, no me gusta. Bueno, voy a pintarlo como yo quiero. Lo pinto como él quiso, le quiso. Y hubo una, y bueno, ahí se enojó el rey, bueno, y ahí comienza la historia, pero que es una historia de mucha esperanza. Los escritores que hicieron este libro fueron exiliados en la última dictadura, estuvieron exiliados en la última dictadura militar, así que es un libro de mucha esperanza para las niñas, para el futuro, así que lo recomiendo fuertemente. No lo voy a contar porque ya nos quedamos ahí medio cortos de tiempo, pero los recomiendo fuertemente. Y bueno, pueden escuchar Tribu de Papel, que está en la voz de Viole. Lo recomendamos. Bueno, y les esperamos en la Libre para más recomendaciones, porque estoy tenemos viendo muchas. Que hay un montón de actividades, hay lecturas lésbicas, ¿no? Sí, mañana vamos a tener nuestro ciclo que se llama Plumíferas y va a haber un especial de lecturas lésbicas. Valer Orange, Valer Val Flores, Mariana Gardela, que es una traductora, va a traer poemas de Gnosis de Locris y Safo de Lesbos, y va a leer Anouk. Va a estar hermoso. Así que les esperamos mañana a las 19 horas. Bien. Chacabuco 917 de San Telmo. Chacabuco 917 es la dirección de La Libre, que siempre recomendamos que se den una vuelta, que conversen con las compañeras, compañeros. Vamos que, a estar ahí con Bren. Que esto, que es tan lindo, ¿no? Ir a una librería y poder conversar sobre las diferentes lecturas. Les queremos agradecer mucho que hayan venido hoy, ¿eh? Muchas gracias, gracias por invitarnos. Qué linda columna, ¿no? De La Libre ampliada hoy con Angie y con Brencha aquí en vivo. Yo creo que es más que necesario no solo estas recomendaciones, sino seguir leyendo justamente para que no queden los pensamientos trabados y también saquen esta posibilidad de encontrarnos y de tener como esa mirada crítica e histórica, ¿no? Chaco, que está del otro lado escuchándonos, dice Chaltumay, por tanto cada día su amor de arena baña nuestras aguas, ola a ola, día a día, siendo humedales que emanan vida. Cume Felay, Pulamien, que tengan un buen ahora, compas. Así que lindas palabras, sí, y poéticas, ¿no? Para cerrar este territorio posible. Tenemos que ir dándole paso a Jero y a la montaña. Nos tenemos que ir retirando de a poquitito del estudio tribal. Podemos sentarnos, no en el patio, pero sí acá afuerita a seguir conversando. Ahí va, ahí va. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana.